al horno. Para todos los sabios de la cumbia, cumbia zombie. Gato totalmente preto, este engraçado na rua. Es la cumbia zombie, la cumbia del panteón. Es la cumbia zombie, cumbia del panteón. Bailala, bailala, bailala, bailala. Cumbia zombie, bailala. Zombie, zombie, zombie, zombie. Baila la cumbia, baila la cumbia zombie. Tenemos sinistro, ¿eh? Sinistro, ¿eh? Aborto por ti, aborto por mí, aborto por todos aquí. Aborto por ti, aborto por mí, aborto por todas aquí. Porque ninguno puede decidir sobre ti. Si lo crees correcto, no hay más que discutir, porque ser mujer no es igual a ser madre dedicada. Yo ejerzo el poder. Aborto por ti. Bienvenidos, bienvenidas. Bienvenidos a Orgía de Vegetales, como sí, todos sí, los sí, viernes. Sí, sí, sí, sí. ¡Qué emoción! Hoy me encanta porque somos dos en el estudio. Bienvenida, compañera Melissa. Hola, mi querida Canela Coca Canelón. Hola, hola. Hola. Excelente. Muy contenta de la jornada que vamos a tener hoy. Como siempre, felices porque tuvimos una mega fiesta. Uf. De orgía de vegetales. Trae no se... cola la orgía de vegetales. Trae, deja estela esta fiesta. Estela, o sea, no Marta servimos para juntar plata, no servimos, pero para hacer fiesta sí. ¿No? No sería yo... la culminación, el broche. No. No nos tampoco así censures y nos claudiques a esta austeridad. Pero bueno. Pero cuando uno nace pobre. Hubo comentarios de la barra que la marica te toma mucho daiquiri, por ejemplo. Así claro. Como estadísticas te puedo sacar. Datos. ¿Entendés? Datos de la fiesta que dan cuenta del tipo etílico de la mariconía. ¿Vos decís que las tortas somos más ferneteras? La torta fernetera, la marica daiquiri. Y de golpe no se vendía mucha cerveza. Entonces como que dijimos, bueno, vamos a tener que hacer otra fiesta. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Pero bueno... no sé, ¿qué hacemos? ¿Le ponemos más caro a los daiquiris? Pero que nos dejen su dinero. O vamos. Querida audiencia, necesitamos tu dinero para pagar este espacio. Por favor, si te gusta el programa, vení a la fiesta y consumí mucha birra. No, para poder hacer bonitas contribuciones. Hubo sorteos cautivadores. Fue hermosa la fiesta. Me encantó que viniera bocha de gente que... Mucho calor. Son oyentes... muchas oyentas, muchas fans, muchas lesbianas fan, que me encantó que estuvieran ahí. chicas, las chicas, amamos. No vayan más a Juana, vengan a nuestra fiesta. Vengan a nuestra fiesta, chicas. Ya fue ese lugar horrendo. Sí, ni da. Pero bueno. Que no nos auspicias. Además, qué amargura. No nos da ni tarjetas, mira, porque nuestro querido amiga Facu Cachivache, que pasa música en ese sí, lugar siniestro. A quien amamos. A quien amamos, ya habla, ha tratado de dialogar. Y no, no te tiran ni una tarjetita. Qué mala onda. Ni una entradita para nosotros. Bueno, no pasa nada. Llenamos el boliche. ¿Sabes lo que pasa? Que a Juana no le cabe que nosotras estemos informando todo el tiempo lo que está pasando en el mundo. Esto no es pura joda tampoco. LGTB, ¿viste? Está bien que el arco iris da felicidad, pero hay noticias, hay cosas que suceden en este mundo zombie, trans, lésbico, gay, en el que habitamos tan felices, que las tenemos que dar. Y que quizás en otros espacios todo es un vivo a la pepa. Yo me pregunto. Pero desde acá vamos a informar porque hay un montón de noticias que, como siempre, no salen en un montón de lugares y que a nosotros nos interesa un montón poder empezar a pensarlas y a difundirlas, porque para eso estamos en una radio comunitaria como es Radio Nauta, que, dicho sea de paso, voy a decirles el teléfono para quien quiera comunicarse, 512-1690, y te lo leo sin anteojos, no lo puedo creer. Estoy feliz de mí misma. Muy bien, dentro de una hora no vas a poder hacer lo mismo. No. Pero además, si querés comunicarte a Facebook, ¿cómo haces, Meli? A Orgía con mayúsculas. De con mayúsculas, vegetales. Con mayúsculas. Ahí estamos, ya está la gente hablando. La audiencia. Me gusta. Nos felicita por la fiesta también. Ay, gracias, audiencia, sí, no gracias. Eso, sino que quiere que le ayudemos a organizar otra fiesta. Nos pidieron que difundamos una fiesta, dejamos, yo quiero decir. Dejamos de hacer radio y nos ponemos un negocio de eventos. Puede ser, pero la tenemos que pensar mejor. Sí, vamos. Que sí, la del chavo la tenemos que socios. Pensar mejor. Pero además, yo quiero decir una cosa, que yo soy artista exclusiva de Radio Nauta, por lo tanto, si voy a pasar el chivo de otra fiesta, lo único que voy a pedir es barra libre toda la noche. Solamente eso voy a pedir. Pero no tengo ningún problema después de difundir la fiesta. Todo bien, pero que me está bien. Y nos bañamos y todo para ir. Sí, obvio, más vale. Pero además ha sido una semana muy movilizadora. Una semana candente. O sea, no solo que me quedé con una resaca de bárbara el domingo, sino que ya arrancamos ahí, lucha, chucha con chucha. Lucha, chucha con chucha, esa es la lucha. Y una de las grandes luchas que hubo esta semana tiene que ver con las reivindicaciones del sector docente, del que formo parte. Felizmente y orgullosamente. Y tantas amigas y amigas, docentes, claro. Frutos y tortas. Así que vamos a dedicarle un rato a eso. Les agradecemos por dar su ejemplo, su buen ejemplo, y no proliferar heteropatriarcado en las aulas de nuestros futuros niños. Llenemos las aulas, amigos y amigas, putos y tortas. Pero siempre, siempre, siempre, siempre. Pero bueno, seguimos felices entonces. Hay un montón de novedades y de noticias para dar que tienen que ver con el juicio de Sandra Ayala Gamboa. Esta semana se dieron los alegatos. Vamos a estar escuchando unos audios. También tenemos algunas cosas para hablar del encuentro lesbi-transfeminista que se va a dar la próxima semana en Paraguay. Tengo que lavar la ropa mañana para irme a Paraguay. Y tenemos más novedades. Vamos a publicitar algunas cosas que tienen que ver con nuestro mundillo lésbico-trans. Feminista, gay, deforme, zombie, como el taller que da nuestra compañera y amiga doña Flor Leone. Así que vamos a estar chusmeando de todo eso. Pero mientras, para que no se aburran del otro lado, ¿qué hacemos? ¿Una pajita? Una pajita podría ser, por ejemplo, no, porque una orgía de entre casa o escuchar otro temazo. Gracias a Bruno, que siempre nos musicaliza. Está por venir en camino ya nuestro querido DJ Bulbu, pareja abierta, y va a estar haciendo también unos aportes DJ exnovia. Tenemos unas dos horitas así como tranqui, esperando la pisita que se viene desde la pizzería de Olga Vázquez, y que vos ya sabés, o sea, orgía vegetales sale desde Radio Nauta, que está adentro de Olga Vázquez, así que te puedes venir a comer, a tomar una birra por acá. Y de paso después te quedás porque el emporio de la cumbia... Bueno, hay un emporio que toca esta noche, fiestón acá abajo, ya, prepárate. Además del fiestón que va a haber hoy a la noche, aprovecho para contar brevísimamente que hoy no están nuestras compañeras porque Maísa Boé está presentando su disco en La Mecha en estos momentos. 1:65, sus canciones lloronas, estrenándolas nos en La Plata. Nos la perdemos nosotras, pero... Ay, sí, pero todo no se puede, ¿viste? Bárbara está enferma Y doña Lacey se fue a comprar unos chorizos tandileros que supongo que nos va a traer la próxima semana. Tráeme la longaniza bien oreadita, Lacey. Por la cola, por la cola. Bueno, y vamos con Bruno. Vamos con Bruno. Chiquita y chiquita. Orgía de vegetales. Arriba haciendo O salado. Al horno. Seguimos en orgía de vegetales. Acordate que nos puedes como escribir al 5. No, no nos escribís al 512, nos llamás. Todo junto a la información. Yo creo que mejor nos llamás al 512-1690, es la última vez que lo puedo leer. Bien. O nos puedes escribir a orgía con mayúsculas de vegetales. Con mayúsculas. ¡Yuhu! Bueno, pero en este momento estamos acá en el bloque también con la presencia de una entrevistada muy... Hola, buenas noches. Ya te presento y ahí vamos. Buenas noches. Bueno, ella es Yoli, nuestra querida docente. Hola. Sí, yo soy docente. Docente lesbiana. Soy una docente lesbiana que trabaja en la provincia de Buenos Aires. ¿Te reconoces así? Con todo lo difícil que es trabajar dentro de la provincia de Buenos Aires, cuando sabemos que el doctor Scioli nos está apedretando, estamos luchando contra él. Él nos paga un mal salario y además de que nos paga un mal salario, nos lo paga cuando tiene ganas. Entonces yo, como docente lesbiana, como parte de este gremio que forma parte de la educación de los futuros y futuras jóvenes de esta patria que van a hacer la revolución en Argentina, estoy pidiendo que me pague bien porque voy a transformar el país. Porque te lo mereces, yo. Y me lo merezco. Obvio. Obvio. Con todo lo que vos haces. Más vale. Yo me imagino. Más vale, más vale. Te vi en la marcha el Estuve el en la martes. Marcha el miércoles. El martes, el miércoles. Todos los días ahí. Que hubo marcha, yo estoy en todas las marchas. Ponés una marcha de DJ Dero del año 90 y yo estoy ahí. Porque estoy en todas las marchas, porque me la paso luchando, porque me parece que la educación en este país es un derecho que todos tenemos que tener, la educación pública, laica y gratuita. Pero que se sepa que estoy indignada. Sí, indignada. Se nota. Indignada. ¿Por qué? Porque el doctor Scioli, el gobernador de la provincia, ¿qué es lo que hace? ¿Doctor de qué es Scioli? Doctor en náutica. Claro, no. Le pintaron un título como... Sí, él, en realidad vos si te dedicas a la navegación de lanchas, ajá, y perdés un miembro, te pasas a ser doctor porque eso te hace un mártir dentro de tu profesión. Entonces él es un doctor en náutica. Okay. Y el doctor Scioli, doctor en náutica, que no entiende nada de educación y pone a la fascista de Nora de Lucía, de ministra de educación, que no para de recortar los salarios y que además de que recorta los salarios, saca las horas extras. Tendría que ser peluquera o algo así, se sentiría mejor. Es una basura, Nora de Lucía. Es una basura. ¿Qué es lo que hizo? Los compañeros tuvieron que estar tomando durante 15 días. ¿Fue tu ex, Nora de Lucía? Yo tuve un amorío con Nora de Lucía. Ah. No quiero hablar de eso. Bueno, no quiero hablar de eso porque... No, porque veo un odio así importante. Ella se quedó con... Nada. Con Pupi, nuestra mascota, y no quiero hablar de eso. No quiero hablar de eso. No, es un programa amarillista este. Continuamos por la marcha. Pero bueno, quiero contar que Nora de Lucía y el doctor Scioli lo que están haciendo es que no están pagando sueldos. Y por ejemplo, el Partido de la Costa desde marzo que no cobra. ¿Por qué? Porque ella no permite que Contralor suba los sueldos. ¿Por qué? ¿Quién es Contralor? El Contralor es los que dicen esta vino a trabajar, esta no vino a trabajar, vos te mereces tanto, vos te mereces tanto. No son la gorra, ¿viste cómo es el proletariado? Uno se presta a su trabajo, pero lo que pasa es que el sistema de informática que le ponen es una bosta y lo que hace es ayudar a Nora de Lucía y al doctor Scioli. Nada más. Menos horas para los trabajadores, más plata. Menos para... sueldo, porque más horas nosotros trabajamos un montón de horas. Pero nos hacen esto. Entonces, ¿qué es lo que se está pidiendo? Norita, dale, Nora, yo sé que te conozco. Dale, Nora, te hago un lemon pie como a vos te gusta. Paganos lo que nos debes. Dale, dale, vos podés. Y el doctor Scioli, que recordemos que durante el mes de julio nos quiso pagar el aguinaldo en cuatro cuotas. ¿Cualquiera? ¡Cuatro cuotas! Yo que estaba no te esperando comprá, comprarme pero... aguinaldo para comprarme un dildo que tiene perlas y que giran en la base y que está re bueno, que sale con 400 pesos. ¿Qué hizo Scioli, que tendría que estar a favor de los artefactos corporales? Nadie más que Scioli entiende lo que es la necesidad de utilizar otra extremidad. Me quiere pagar el aguinaldo en cuatro cuotas. Bueno, yo quiero tranquilo. Scioli, escúchame, doctor. Scioli, tranquila. Estamos en la radio, no grites. No grites que me satura no el micrófono. Ser. No puede ser. No puede ser, Scioli. No puede ser, bueno, así no ya. Es. Bueno, lo que digo es lo siguiente. Además del doctor Scioli, hay mucha gente que te está escuchando. A mí me interesa que vos, como docente, te acerques es... a las madres y a los padres a ver, de tus chicos. Papá, mamá, tutor a cargo. Lo que digo es lo siguiente: nosotros no paramos por vagos, como dice la presidenta. No paramos porque trabajamos 4 horas y tenemos 3 meses de vacaciones. Porque es mentira lo de los 3 meses de vacaciones. Quiero decir que la primera semana de febrero volvemos a trabajar y el 22 de diciembre terminamos. Los 3 meses de vacaciones, Cristina, los tendrás vos. Pero al margen de eso, el sueldo, que no se corresponde con la canasta familiar básica. Ajá. Necesitamos que lo aumente, Cristina. ¿Qué está pasando? Aumenta la inflación, no aumentan los sueldos. Y además de eso, no se están pagando los sueldos, Cristina. Ni una cosa ni la otra. Ni una cosa ni la otra. Entonces lo que pedimos es que aumente los sueldos y que además pague lo que se debe. Y que además a los compañeros de Contralor y los compañeros que están dentro del Ministerio de Educación se les pague y no se les pase el sueldo en negro como horas extras, que después se los recortan. Dice, se acabaron las horas extras, se acabaron las horas extras. Y lo que hacen es quitarle más de la mitad del sueldo. Dudoso. Complicado. ¿No? Entonces, la situación está, la plata? Está candente. Pero además de que la situación está candente, nuestro gremio, que es UTEBA, que está dirigido por parte de la CTA de Yasky, donde está el que podría ser llamado compañero, pero que no lo es, el señor Baradel, ¿qué es lo que hace? Se preocupa por cuánto nos va a descontar la provincia. ¡Cagón! ¡Hacerle un paro! ¡Cagón! ¡Anda y le prendemos fuego todo! No, en vez de hacer cálculo de cuánto me van a descontar, tendríamos que estar todos incendiando. Dejá de pensar en la crema de enjuague y en si tenés la barba peinada, Baradel. Basta, Baradel, de peinarte todo el día, loco. Divina te quedó. Pareces, bueno, Horacio Guaraní. Lo que quiero decir es que estoy indignada, que llamo a las masas docentes a movilizarse sabiendo que el 50% del movimiento LGTB es docente está y estamos dando clases. Entonces, en las calles ahora marchando y luchando por. Me gustaría que estemos todos, todos y todas en las calles, porque no solo atañe a los docentes esto, sino que atañe a toda la sociedad. Pero además de convocarlos a las calles a hacer paro y a prender fuego a la gobernación, lo que también convoco es que dentro de las aulas podamos romper con la heterosexualidad obligatoria. Muchas gracias, Yoli, por acercarte a Orgía de Vegetales. ¡Me estoy yendo enojada! No, no te vayas enojada. Quédate que te convido un pedazo de empanada. Un morrisco. Un morrisco, solo que vos tú con la empanada. Gracias. Gracias por venir, gracias por contarnos tu experiencia. Sí, seguí tu lucha, reina. Orgía de Vegetales. Yeah.

tenemos energía vegetales que se va llenando de visitas. Ay, porque me encanta que vengan todos los amigos, amigues, amigas. Tenemos sorpresas esta noche, ¿eh? ¿Qué noche ahí? La de anoche. ¿Ustedes se creían que por ser pocas conductoras acá no iba a pasar nada? Unas apariciones místicas, te digo, la puerta abierta. Apariciones místicas como el Burbu. Apariciones místicas como Chau Pinela, como Mortimer Candy, como no sé su Facebook. Kerkobain, no. Vivo. Increíble, me encantó. Pero bueno. Andrés Artesón y mucho, ay, Andrés, mucho más. Qué lindo verte. ¿Y vos? Che, bueno. Pero ya que estamos todos, cualquiera, no sé si ven tele o algo de eso, pero yo estaba así haciendo las compras en el súper y de golpe en la tele me clavan la placa de Brasilera vendió su virginidad por $780,000. Mira, yo te quiero decir algo. Si yo hubiera sabido, vendía mi virginidad, la entregué a un salamín, mi virginidad, que lo primero que le pregunté teniendo las rodillas en la oreja era si la tenía adentro o no, porque no entendí nada de lo que estaba pasando. Mira, nada entendí de lo que estaba pasando. Que el Estado me indemnice. No entiendo cómo no vendí mi virginidad. La tendría que haber vendido. Yo sé que hay toda una discusión que es moralista y ética respecto a la venta de la virginidad. Malísimo. O sea, igual, ponele. Entre las subastas de. No, me pongo como mundialista, ¿viste? Pero como cultural. Pongámonos internacionales que. Culturalmente. Nos escuchan desde todo hay el mundo. Claro, culturalmente hay toda una cosa ahí alrededor de la virginidad. Esta piba es brasilera, igual. No sé qué onda en Brasil. Para mí, con tanta como libido puesta sobre el cuerpo. Yo creo que le pagaron más porque era brasilera y piensan que es Ogarota Tipanema. Se la compró un japonés. Parece. Cerdo igual, cerdo. Yo por arrancar, no sé si a los 20 años esta piba todavía no la había puesto. Vamos a arrancar por ahí. Pero. Claro, ¿cómo sabe al que le estás vendiendo la virginidad? Me parece que tiene un buen futuro de comerciante esta chica. Bien, claro, me parece que. Con esa este cara tema de tímida, no le creo mucho. El tema de la venta de la virginidad habilita dos debates. Por un lado, la venta del cuerpo de las mujeres como mercancía. Ese sería un debate, y el otro debate sería como la apropiación del cuerpo y de la sexualidad de quien está vendiendo, que es como la contracara total de ese otro debate. Digo, habría que pensar desde qué lugar quien vende su sexo, entre 500.000 comillas, lo está haciendo, ¿no? Digo, ¿desde un lugar consciente o desde un lugar de reconocerse como una mercancía? Me parece que ahí es un mega debate donde me gustaría que esté presente nuestro compañero y amigo Bruno Pehuen Viera, que lo presento en este momento. Hola, Bruno. Hay un micrófono disponible. Hola, buenas noches, audiencia. El hombre orquesta. ¿Qué pensás de la venta de la virginidad? Sí, te vine buscando bebida. Digamos eso nada más. Cualquiera. Totalmente. Yo quiero que el Estado me indemnice porque le entregué la virginidad también a un pelotudo que no la tenía ni idea de dónde mierda la estaba poniendo. Cuando entregué mi virginidad no entendía nada, de nada, de nada. Pero lo que sin haberla vendido igual tenía como toda la carga mochilonga de como portar con semejante cuestión. Está toda esa carga, valor agregado de que las mujeres tenemos el famoso tributo, ¿viste? Como que viene una cosa así horrenda de algo que hay que cuidar y no sé qué zaraza de que y nos prohíben mujeres de nuestro propio placer. Dejémonos de joder, yo tenía ganas de ponerla hace 5 años, no sé. Bueno, pero ahí esta cuestión de la valoración social de por ejemplo, ¿no? Las mujeres pierden la virginidad, los varones debutan. Básicamente. Nosotras esa perdemos mujer, algo, ellos ganan algo. Ganan experiencia, ¿sí? Las mujeres pierden valor, sería. Y en este sentido, las fiestas de cumpleaños de 15 son eso, en definitiva. Vienen de esa tradición, de la presentación, la presentación social de la hija que, bueno, viene a entregar su virginidad a alguno. Sí, alguno la que, dote, digamos, la de herencia de todo eso. Que actualmente en otras culturas es en realidad es como, bueno, yo ofrezco como familia el vientre fértil de mi hija a la comunidad y que hagan lo que deseen o quién es el mejor postor para llevársela, y que nosotros como unos boludos festejamos todo. Qué lindo el cumpleaños de 15, te pasaste con la fiesta, qué lindo el catering, y en realidad lo que estás obteniendo es ese modelo de fiesta que era entregar el vientre reproductivo a la familia. Bueno, lo loco es que Así como no el habría. Ahora me está supliendo en la operación. Así como no habría prostitución sin prostituyentes, o sea, como. Esta tiene que ver con una cuestión en la de que esta chica, Catarina, que tiene 20 años, tiró la movida por internet y de golpe despertó interés en más de 15 personas en la India, Estados Unidos, en Brasil y en Japón. O sea que. Los morbosos son los orientales, siempre lo supe, son unos raros, esa gente con los ojos achinados, lo único que les importa es pagar por sexo. Si fueran occidentales no harían esas chanchadas, estoy segura. Cualquiera que están los yanquis ahí, igual siempre a primera tiro de cualquier cosa. Que los yanquis son pervertidos, ya lo sabemos, son unos morbosos. Obvio. Basta se abusan de todas nuestros las... cuerpos, loco. O sea, déjeme joder. No hay dólares que nada, ¿entendés? Por el libre placer y el goce de todas, con completa conciencia de eso. O sea, esta piba, más allá de que capaz que se sienta una viva por haberlo vendido súper bien en esta subasta. A mí me encantaría entrevistarla igual. ¿Qué pasa con su cuerpo? ¿Qué sentido lo hizo? Me gustaría entrevistarla y que ella dijera con qué sentido lo hizo. Producción, el teléfono para de Catarina, por favor. Me como un garoto, por $70,000. Vamos a un tema musical por DJ Pareja Abierta y... Vamos a ver en realidad quién nos pasa el tema musical. Yo creo que como última reflexión de todo esto está que siempre antes de emitir algún tipo de juicio de valor, y lo digo desde un lugar de no poner palabras moralistas sobre lo que hizo esta flaca, está a saber su voz y desde qué lugar lo está haciendo, ¿no? Si está reconociendo, desde qué lugar se reconoce para vender su cuerpo así. Porque me parece que hay que primar la palabra de quien lo está haciendo y su propia experiencia, su propio cuerpo, es su vagina, su concha, ella la que está ahí en juego. Entonces está bueno poder... Bueno, pero ella cómo se valoriza a sí misma, básicamente. Claro. En lugar de empezar a tejer juicios de valor que muchas veces se tejen desde un lugar de desconocimiento. Y mientras tanto, nos quedamos reflexionando las dos, Meli, ¿qué decís? A solas, pero sin micrófono, y nos escuchamos un temón. Mientras esperamos a Burbujín. ¿Dulce o salado? Al horno. Orgía de vegetales. Al Drop, drop, drop, drop it, grab it, jerk it, unzip me. Drop it, grab it, jerk it, unzip me. Drop it, lift it, bring it back home again. Drop it, lift it, bring it back home again. Drop it, lift it, bring it back home again. Drop it. Don't you wanna unzip those pants? Let's get naked and dance. I'm in the mood for something I haven't seen before. Don't you wanna pull up that shirt? You get me ready to work. I'm not who just having been old jeans before. And I don't wanna talk, cause I don't wanna listen. I checked you out like a physician. Can I get permission? And I don't wanna talk, cause I don't wanna listen. I'll guess your favorite position. Just give me free admission. Freeze! Drop it, grab it, jerk it, unzip me. Drop it, grab it, jerk it, unzip me. Drop it, grab it, jerk it, unzip me. Unzip me, unzip me, unzip me, unzip me, unzip me. I got them laser eyes that stare into your thighs and rip through seams, making seam where they used to be jeans. And now you're new, boom. I burnt some skin too. Put tracks on your choo-choo. I didn't even touch you. Better cream up to heal the cut. Better dream up your kind of smut. Better scrape some dirtier stuff. Better green that we wanna puff. With my glass so super song. Imagine my hands upon it. Got me bouncing up along the kitchen from gin to tonic. Drop it, grab it, jerk it, unzip me. Drop it, grab it, jerk it, unzip me. Drop it, grab it, jerk it, unzip me, unzip me.

escuchada por internet, Mortimer Candy y los Nomadelfios con ustedes. Un placer esta noche de viernes. Por favor. Buenas noches. Barcos con soda, ahogando un whisky sin gas. La niebla aprieta su pecho, cantinero sírvale más. Descuide, no tiene dinero, solo irá para pagar. Tararín dandaira, tararín dairarirari, mucha ira. Dararim dam daira, laira, la. Dararim dam daira, dararim dam dari dari dari dari dum. Dararim dam daira, laira. Identificada con eso de alcohólica y melancólica. ¿Quién quisiera? ¿Quién pudiera en realidad? ¿Quién pudiera? ¿Quién quisiera? ¿Quién pudiera? Hasta ahora, tan melancólico. Hola, Mortimer. Hello. Hola, Nomadelfios. Hola, Nomadelfios. ¿Saludan los Nomadelfios? Sí, están como en una cajita musical. Hola, Nomadelfios. Hola. Hola. Estamos todos como en una cajita musical. Estamos encerrados en la cajita musical de la Radio Nauta. Hermosa, hermosa la música. Qué sorpresa, Mortimer. Mucha gente también en los alrededores de Noida Vázquez. me encanta que estén todos disfrutando de esto, la verdad. ¿Sale bastante Mortimer a la calle? Sí, justo salió. Ajá. Ahora es complicado por el calor, ¿verdad? Los sacos y sí. Eso vamos a tener que... Están de negro, aparte. Hay que buscar ahora primavera-verano, algo más acorde, ¿verdad? No lo veo igual en shorts a Mortimer. En minifalda quizás mejor. Difícil ser dark en verano. Una minifalda de piel. Deliciosa. Vamos a hacer un tema. ¿Otro más? ¿Cómo se llamaba este? ¿Tiene nombre? Claro, este en realidad tiene varios nombres. A ver. A veces dicen, canta el tararín dandaira. A veces ira y otras veces casi siempre es melancólica. Alcohólica, claro, melancólica, sí. Me encantó. O alcohólica o melancólica, depende cómo esté uno para escucharlo, ¿verdad? Puede ser cualquier otro título. Para contextualizar un poco a la audiencia, sí. Mortimer, que no te está viendo. Claro. ¿Nos contás un poco de qué trata este personaje o este show de performance que vos estás haciendo a lo largo de... Claro. Hace un tiempo ya, no sé cuánto exactamente, cómo surge. Hace tiempo que he venido aquí a La Plata. Hace tiempo que he venido aquí a La Plata. Voy a tener que... voy a ir a este. Aquí se me puede escuchar mucho mejor. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Mortimer Candy. Soy un artista andrógino. Pertenezco a la gran familia del Circo Freak aquí en La Plata. Hace más o menos 2 años que empezamos a salir por las calles a interpretar pequeños actos. Y luego se sumó la música y aparecieron los músicos y empezamos a componer. Hicimos algo que dice más o menos así. No como para un pie de algo. Hacemos oxígeno caliente. Hacemos un tema que es una carta de presentación un poco. Se llama Oxígeno Caliente. La angustia de mi pueblo sumergida en desesperación. Entierro barreras de fronteras. La risa de tu voz, oxígeno caliente, palomas de ceniza, oxígeno caliente. Pulmones que de mi cuerpo, ni hombre ni mujer, Mortimer Candy. La culpa la tuvo el cruel destino, el mismo que una vez nos encontró. Oxígeno caliente. Oxígeno caliente. oxígeno caliente. Pulmones que agonizan, ils se croisent tous les jours comme un couple en amour. Elle lui sourit légèrement avec un tas d'arrière-pensées. Regarde toujours où il va, ce qu'il fait dans son rétroviseur, mais elle n'a jamais pensé. Elle ne le voit pas un matin, elle s'inquiète, comme s'il lui appartenait un peu dans sa tête. Elle n'a jamais ne serait-ce que baissé sa fenêtre. Il ne s'en rend même pas compte à croire qu'il est bête. Seguimos en Orgía. Volvemos. Tenemos esta visita tan, pero impactante. Te digo que desde increíble. La ventana de la radio, que hay una feria americana y está la gente del encuentro en Conazo, de Rosario, de todos lados, el Oglo está muy solicitado. Y entre medio de todo eso, como siempre, Energía de Vegetales les da el toque entre glamoroso, increíble, pero entre andrógino, entre trans, freak, entre freak, entre bota, entre cuero. Quiero decir, Mortimer, que te veo adorable. Ah, y me tenías miedo antes. Te tenía un poco de miedo porque te estás maquillada, como que me da miedo. Vos te das cuenta ya. Sí. Me da miedo tener el maquillaje. Para que la gente sepa, ¿no? Yo estoy pelado. Sí. Y bueno. Y todas unas ojeras enormes. Quizás claro, ojeras, creo que es lo que me asusta. El cansancio, tal vez. Te asusta el cansancio. Es el viernes. Me asusta el cansancio porque me veo reflejada. Voy a leer tu miedo ahora. Ay, decímelo. A ver, tú, te asusta la gente con ojeras. A ti te está asustando un poco el cansancio. Estás bastante estresado últimamente, ¿verdad? Sí, Ayira, sí. Bueno, está bien. Tómate es este estecito y tranquilízate. Dame algo con alcohol. Pero tiene las uñas rojas, Mortimer. Ay, me encanta. Ay, sí, me encanta. Como detallecitos, ¿no? Así. Sí, nos toques. Nosotros sabemos hacer algunos recitales. Hemos estado bastante en C'est la Vie. Ajá. Y, por ejemplo, un recital que hicimos muy bonito fue un recital nómade, donde la gente debía trasladarse entre habitaciones para poder seguir el recital. Cada habitación tenía su intervención y entonces ahí cada uno podía ir descubriendo los diferentes estilos musicales que hacíamos. Yo trabajo también junto con Alejandro Antón, que es un muchacho que sabe pintar muy lindo. Entonces comenzó todo en una muestra de arte de él en uno de sus cuadros. Estaba pintando y en un momento se apagan las luces y salí dentro de un cuadro de látex que hicimos. Eso fue bastante sorprendente. Me gusta mucho jugar a la sorpresa. ¿A la sorpresa? Sí. No, habían salido un poco antes en un juego con el Circo Freak, de sacar personajes freaks a la calle y regalarle a la gente, tal vez a la gente que no era público en ese momento, transformarlas en público, uh-huh, por lo menos en un instante, y regalarle un cuadro vivo. Increíble. ¿Y este cuadro del miedo es también tu regalo? Yo creo más en el cuadro de la diferencia. A veces, como primera imagen, hay un miedo, pero si te quedas y te sientas y escuchas y tal vez hasta juegas un poco, el miedo se va y aparece un juego y tú también te haces partícipe de ese juego. Y es lo que sucede a veces en los recitales. Y que está bueno, ¿no? Porque rompemos a veces el miedo, que rompemos la distancia. La diferencia, claro, siempre es lo que da miedo y sí, lo que asombra y genera como cierto estupor y que te distancia. Yo me he dado cuenta que ese miedo puede ser súper creativo. Totalmente. Y me los parece niños, que un poco generás eso y es súper. Los niños son los que más captan y entran y juegan. Aquí recién habían dos niños. Entraban y salían. Cuando a veces la gente mira, se asombra y sigue caminando. El niño a veces tiene ese poder de asombro y de preguntarse y de seguir. Y hasta terminan bailando y cantando. Entonces me gusta un poco sacar hasta los niños de cada uno y juguemos un poco a eso de ¿qué está pasando aquí? ¿Vamos a cantar algo más, Mortimer? ¿Cómo no? A ver, un valsecito. ¿Qué decís? Vamos a hacer un valsecito. ¿Por qué no? Me encantaría a mí. Los Nomadelfios además son un encanto, que tocan como los dioses. O los demonios. Waldeslust, Waldeslust, oh wie hol, sam schlach die Brust, meine Mord. zaterken mich nicht. Meine Vater lieb mich nicht. Und hacemos también orgía de vegetales. Pues claro. Las muchachas más lindas. Ay, y sí, las más lindas de La Plata. Mortimer, ¿hay algún próximo show en donde la gente pueda acercar a conocerte? No. Bueno, acá. Entonces te lo producimos. Acá ahora producimos mismo. Producimos ahora que la gente empiece a acercarse aquí y a cantar y a bailar. No, ¿qué? Todavía no tenemos aún. Vamos a ver. Y... En Facebook. Eso es Facebook, ¿verdad? Facebook. Pueden entrar Mortimer Candy y pueden hacerse amigos. Increíble. No, amigos entre ustedes, o sea, conocerse. No, pueden hacer ahí, tocar como amigos, amigas, amigues. Se pueden amigar. Y, siempre y, hay que amigarse. Y ahí ponemos todas las fechas y las presentaciones que tenemos. Ajá. Sí. Salen a veces así sorpresivas como esta. Como casi, hoy. Sí, claro. ¿Y los Nomadelfios están siempre con Mortimer Candy o se presentan solites? Los Nomadelfios siempre me acompañan y también, bueno, cada uno sabe tener un camino ahí. ¿Son mudos los Nomadelfios? Creo. Un poco, me parece. Pues ¿es un grupo de mudos que tocan instrumentos? Sí, les tengo que pagar el doble. Sí, hay que pagarles el doble. En realidad les pago para que no hablen. Ellos se expresan a través de la música. Yo quiero hacer, puede ser un tema más como para ¿Les parece? Sí. Claramente, igual a ellos les gusta expresarse. Sí, claro. Y como todo se trata de sonoridades, ¿por qué vamos a interpretar? A limitarlo, y a jamás. Limitarnos en solo la palabra. ¿Para qué? ¿Para si la qué? La música dice tantas cosas y esta noche divina. Y esperemos que este tema se lo sepan. Al calor. A ver. Y las luces de energía vegetal. Vamos a hacer. Desafianos. Ahora vamos a irnos en un barco. Sí, vamos a irnos en un barco. Vamos a buscar conchas en el fondo del mar. Yo puedo ir a bucear. Nos vamos a ir a 1940. ¿Les parece? 1940. Sí, más 50. Y de repente saltamos a los 90 y volvemos a los 40, que es más divertido también todos esos saltos. Pues claro. Vamos a irnos en un barco y estamos todos en una gran mesa y hay una banda que comienza a tocar al compás de las olas de un gran océano atlántico de noche, una noche más bien estrellada, una noche calma, estrellada, y suena... En alta mar. En alta mar. Y suena algo así, a ver. No debemos de pensar que todo es diferente. Mil momentos como este quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando caen las orgías de vegetales. Deja que pase un momento y volveremos a querernos. Jamás la lógica del mundo nos ha dividido. Ni el futuro tan incierto nos ha preocupado. Una vez los dos pensamos hay que separarse. Más deshicimos las maletas antes de emprender el viaje. Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Ira, ira, ira, ira, ira. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Tú me das la fuerza que se necesita para no marchar. Tú me das amor. Esa decisión absurda de dejarlo todo, todo, todo, todo, todo, todo. Hemos de considerarla y empezar de cero. Al amor abandonarnos sin pensar en nada. Pues si estábamos perdidos aquí en Orgía de Vegetales, hemos vuelto a encontrarnos. Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. tú me das la fuerza que se necesita para no marchar. Tú me das amor. Tú no podrá faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Soy Morty. ¡Eso! Estamos en una costa. ¡Otro! Nos quedamos incendiadas. Wow. ¡Increíble! ¡Qué bueno que no vinieron las otras víboras! Así teníamos lugar para bailar. ¡Me encantó! No, igual somos un montón. El aire está, pero... caldeado ahora. Caldeado. Yo voy a pedir un poco de música a nuestro señor operador para vamos salir un corte y abrimos la puerta del estudio. ¿Cómo por no? Favor. Gracias a los Nomadelfios y a Mortimer Candy. Un placer esta visita espectacular. Bueno, gracias. Orgía de vegetales. Se asustan al ver que no sos igual. Cualquier rumbo te lleva. Si te alejas, oh, espérame. Si te alejas, oh, espérame. Y cortarme con vidrios, revivirte y darte mucho más. Sos igual, cualquier rumbo te Where you do eat them, hun? I'm fucking with your cutie cue. What's your dick like, homie? What are you into? What's the run, dude? Where do you wake up? Tell you bitch keep hating. I'm a new one too, huh? See, I remember you when you were the young new face. But you do like to slumber, don't you? Now you boo up too, hun. I'ma ruin you, cunt. What you want to do when I appear? Que la verdad que hoy estuvo candente junto a Mortimer y los Nomadelfios, y que además, como siempre, tenemos todas las noticias y novedades de lo que está sucediendo en la ciudad, en el país, en el mundo. Melissa, ¿qué me decís? Desde Latinoamérica hemos venido para contarles que próximamente venir al sur en Paraguay la semana que viene estaremos allí con Orgía de Vegetales transmitiendo en vivo para toda la galaxia. Para toda Latinoamérica, y nosotras estaremos haciendo el piso desde aquí con un whisky y la compañera Bárbara y junto a la compañera Lacey, puesto que nos quedamos porque no tenemos un pasaje en el aéreo para poder llegar a Paraguay y disfrutar el encuentro junto a todos los compañeros que van a estar allí disfrutando el encuentro de Lesbi Trans Feminista que se va a realizar en Paraguay. Pero el próximo fin de semana. Tanto, aquí suceden cosas. En La Plata, en la Facultad de Periodismo, el ENCO CASE. CASO, CASO. ¿De qué se trata? En Cocaso, Encuentro Nacional de Comunicación para el Cambio Social, 26 y 27 de octubre, Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Si te aburrís, te vas a la vuelta de mi casa, que te tomas unos mates y la pasamos bárbaro en la pite. No, pero va a estar bárbaro, porque se viene el taller de géneros, legalización del aborto, el debate en los medios. Es el debate actual, digamos que... Están, digamos, lo implantó todo el movimiento de mujeres y feministas, y que además tenemos la novedad, que ya lo estuvimos hablando la semana pasada, que salió en la Cámara de Diputados y de Senadores en Uruguay, falta que Mujica dé la firma, pero que también en Argentina hubo noticias por el caso en que se trabó el aborto, que sí era legal en este caso, gracias a el señor Macri, compañero latinoamericano de Piñera, nada más podríamos decir en este momento. Pero que nos interesa que los y las compañeras que están acá nos cuenten un poco de qué se va a tratar el debate mañana en la Facultad de Comunicación. Hemos invitado a esta maravillosa orgía de viernes a nuestra querida compañera Ernestina de ANRED, que vino de visita por La Plata, que anda ya por Aedo, me contaba, fuera del aire, con Laura y Gabriel, que estaban también disfrutando de la noche en el Olga, comiéndose una pizza, tomando una cerveza, compartiendo entre compañeros de lo que ha sido también la jornada de hoy en el encuentro. ¿Cómo nos quieren contar un poco cómo la han estado pasando ahí en las charlas a partir de las 3 de la tarde? Un rato antes ya estaban largando con... Hola, Ernestina. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Miedo. Hola. Bueno, sí, tal como están contando ustedes, hoy empezó el ENCOCASO al mediodía, un encuentro de comunicación para el cambio social en la Facultad de Perio, donde participamos muchos medios alternativos y donde estuvimos dando una charla con emprendimientos como La Garganta Poderosa, Sudestada, Revista THC, El Teje, entre otros y otras. Y bueno, hablamos un poco acerca de la construcción de los medios alternativos, acerca de cómo nosotros manejamos el tema de la agenda, cómo además de Clarín y 678 nosotros también existimos, y nosotros que somos de ANRED, que participamos de la Red Nacional de Medios Alternativos, también estuvimos participando en la mesa de debate sobre el tema del 7D, que bueno, es bastante importante porque más allá de... Contanos un poco de qué se trata 7D. El 7D es el 7 de diciembre que el monopolio Clarín interpuso un recurso de amparo para que la ley de medios hacia ellos no se pueda efectuar. Claro. Esto quiere decir que ellos, que son un monopolio de más de 240 medios en todo el país, deben desligarse de muchos de ellos, dado que la nueva ley apunta a que no existan estos monopolios de muchos medios concentrados. Pero más allá de eso, en realidad para nosotros, para los medios alternativos, lo que estamos exigiendo y reclamando es que seamos reconocidos en ese marco, en ese contexto, y que la ley se aplique en función de eso para todos y todas. Es decir, nosotros los medios comunitarios, populares y alternativos, tengamos acceso a las licencias, tengamos algún espacio, dado como esta radio, como Radionautas, por ejemplo, claro, que está funcionando acá en el Olga Vázquez, también tenga el reconocimiento legal y legítimo, que ya lo tiene desde ya, pero el reconocimiento legal implicaría que esta radio siga funcionando más allá de si puede cumplir o no los requisitos de la ley. Yo tengo una pregunta. Convengamos que la ley establece algunos requisitos bastante altos para lo que es una radio comunitaria, muy altos. Los recursos de una radio comunitaria, pienso en radios por ahí, que no es este caso, como en el centro, que hay toda una infraestructura, en este caso lo del Gabás, que nosotros no tenemos que pagar alquiler ni nada de eso, pero en otros espacios, en un barrio, en una villa, por ahí. Uh-huh. Ernestina, tu experiencia laburando en los barrios. Sí, nosotros estamos participando en varias Buenos Aires. Sí. ¿Puedes contarnos alguna experiencia, alguna de esas radios que han sufrido? Claro, yo quería también hacer como esa pregunta, ¿no? Como la ley de medios se presenta como una alternativa frente a los monopolios, digamos, como estableciendo como principal monopolio Clarín, cuando en realidad sabemos que aparece como una voz contrahegemónica, pero que en realidad monopoliza a muchos de los medios, como puede ser la voz oficialista. Sí. ¿Qué contradicciones le ves a esta ley de medios para los sectores más alternativos o contrahegemónicos a ese tipo de información? En principio, que en la estructura que dice la ley acerca de la repartición del espectro, 33% para los espacios públicos, es decir, para el Estado, 33% para los privados y 33% para los comunitarios, no es tan así, porque este gobierno no ha hecho la planificación de lo que es el espectro radial y televisivo. No está hecho el relevamiento de quién tiene las franjas horarias, ni de los diales, ni no, de nada. Hay un relevamiento que se hizo hace 2 años atrás, un censo que hizo el ente oficial, antes Confer, o actualmente AFCA, en donde nosotros estamos exigiendo que ese relevamiento sea público, y la verdad es que siempre que vamos a reclamar esto nos salen con una negativa, no tienen ellos sistematizado, dicen ellos, que el censo que se hizo acerca de 5.000, 10.000, 8.000 radios comunitarias, me refiero a radios, en realidad también hay televisiones comunitarias en ese, claro, en ese censo, no está clarificado ni quiénes somos ni cuántos somos, y eso debería ser una información que esté sí, que abierta clara, al público, que sea evidente, exactamente. En principio eso. Luego, el tema del 33% que le corresponde a los medios comunitarios, la ley no especifica qué es comunitario. Nunca especificó, nunca dijo qué es, en el concepto que nosotros entendemos comunitario, qué significa. Con ese sentido, el 33% corresponde a entidades sin fines de lucro, en donde entran también, por ejemplo, fundaciones, asociaciones civiles, entidades ONG, religiosas, claro, ONGs y cualquier otro, o sea, lo que decíamos hoy en la charla era cualquiera que pueda, es decir, existe también en Argentina un marco legal que avala a los testaferros, es decir, claro, alguien que en nombre de otro pone una radio. Entonces, así como Clarín tiene su medio radial, también puede tener la Fundación Noble, puede tener también su medio alternativo comunitario y popular, claro, dado que la ley no define qué es comunitario. Y en ese sentido, en Capital, sobre todo en Buenos Aires, el Canal 4, que hoy por hoy corresponde a Antena Negra TV, que es un medio comunitario, popular y alternativo, también puede ser el día de mañana de la UOCRA, porque la, claro, UOCRA también puede salir por el Canal 4, si lo quiere pedir, por o ejemplo. O sea que, pero se está tomando como reivindicación de los medios de comunicación alternativos el pedir esta definición dentro de la ley, ¿o no? Sí, lo hicimos desde el primer momento y fuimos a reclamar al Congreso en su momento y lo hacemos permanentemente, pero no hemos tenido respuesta bajo ningún aspecto, en ninguna de los reclamos que hicimos. El único reclamo que sí realizamos y que fue exitoso fue hace un año y medio atrás, cuando Giramundo TV, que es un canal comunitario de Mendoza, fue interferido por una señal que correspondía a una empresa ligada al gobierno, ligada al kirchnerismo. Y en ese sentido, la AFCA de Mendoza no dio respuestas y, sin embargo, nosotros movilizando Buenos Aires, enseguida se destrabó todo el conflicto y Giramundo TV hoy tiene su señal, tiene su canal propio y no es interferido. Qué bueno. Sí. Bueno, y bien, y mañana van a estar en la Facultad de Periodismo, en la Mesa de Géneros. Nosotros no intervenimos, pero están los compañeros de Varones Antipatriarcales y integrantes de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Pero sí, mañana va a estar interesante porque hay muchos talleres. Hoy fue más de debate, de discusión, de charlas en torno a lo que es la comunicación alternativa, por un lado, y por otro lado, nuestra intervención frente a esta nueva coyuntura que es la ley de medios, en donde insistimos, nosotros somos una franja bastante grande dentro de todo el país, que no estamos ni con Clarín, ni con los medios oficiales como 678, por ejemplo. Bueno, sí, así que se viene interesante la disputa. Está buenísimo introducir estos debates dentro de la orgía también, porque bueno, tienen que ver con el espacio en el que elegimos salir al aire, que es una radio comunitaria alternativa, de lo que hablamos siempre, de la autogestión, de cómo producimos estos espacios y cómo le damos voz, y que también, bueno, la convivencia, ¿no?, de todas las temáticas, de todas las diversidades. En este caso, hablar de aborto es fundamental desde determinada mirada, en tanto el aborto se pueda llevar adelante en prácticas seguras, como siempre decimos, que sea legal, seguro y gratuito para todas, que podamos decidir sobre nuestros cuerpos y bueno, que también podamos decidir sobre los medios en donde nos podemos informar al respecto. Esto arranca mañana a las 10 de la mañana, o sea, estamos terminando la orgía ya sobre la hora, pero no queríamos dejar afuera la invitación para el encuentro entonces en Cocaso, que se está dando en la Facultad de Periodismo en 119 y 63. Dense una vuelta, además va a haber talleres y muestras fotográficas y a la noche cierra con un fiestón acá en el Olga. ¡Ipa! Así que, o sea, ahí está la data pasada. Ya saben cómo somos Energía de Vegetales, informamos y enfiestamos porque de eso se trata. Una cosa lleva a la otra y las dos llevan juntas muy bien. Bueno, gracias Ernestina. No, gracias a ustedes por participar de este espacio, por brindarnos a nosotros este lugar y bueno, desde ya también compartimos esto de la comunicación popular, la alternativa y comunitaria y en lo que concierne al programa en sí, bueno, reivindicamos ampliamente el placer, así que muchísimas gracias por la invitación. De nada, bueno, y estamos cerrando nuestro programa porque ya es la hora. Felices de la vida, volveremos 001. El próximo viernes, solita junto a Lacey. Y no sé lo que está diciendo Bruno, nuestro operador. Sí, yo le entiendo todo. Por los mensajes que nos das en sordomudo, pero mi amor, yo por ahora solamente escucho y soy muy básica para comunicarme. Pero le agradecemos al grito pelado. Falta. Nuestra Conchita, nos vamos a ir con ese saludo. Ernestina y Laura, y vos también, pero principalmente también. Principalmente Ernestina y Laura. Este programa ha hecho famoso y famosa este objeto que tengo acá en mi mano. Es muy poderoso. Si este programa no tuviera esta concha, no tendría la mística que tiene claramente. Yo quiero... No somos nada sin esa concha. No somos nada. Esto nos da poder todos los viernes. Y tenemos una pregunta fetiche en honor a nuestra querida Bárbara que está en camucha. Pero... Te mandamos un beso, Barbie, mejorate. La pregunta es, ¿qué te sucede cuando se acerca una concha a tu oreja? ¿Qué sentís? Bueno, sin divisiones, ¿no? Ya son las 12 aparte. Vale, dale. Mi sobrino no está escuchando, qué bueno. Nada, me mojo. Nada. Ay, un montón de cosas te pasa. ¿Qué sentís, Gabriel, cuando sentís una concha de oreja? No lo sé, pero supongo que imagino que no me va a decir un secreto, por como mínimo. ¿Un secreto? Sí, que no, me va a decir. No. Me gustó igual lo del secreto. Laura, una concha en la oreja. Dale, no te ¿qué sentís cuando se acerca la concha a tu oreja? Me viene a la cabeza la palabra éxtasis, pero no sé si es éxtasis. Éxtasis, me gustó. ¡Probamos! Bueno. Y el programa termina de esta manera. A la cuenta de tres vamos a hacer un sonido de concha libre, completamente. Esto es libre interpretación. ¿Cómo suena la concha para ustedes? A nosotros es así como un orgasmo, gemido, como muy desde la... Y nos vamos con todos los saludos y amor de siempre y nos vemos el viernes que viene a las 10 de la noche. Y escúchense esta concha que va para todos y todas ustedes. Tres. ¿Dulce o salado? Al horno. I'm overseas. I'm looking at who's looking at me, looking at you, looking back, who can that be? When I'm on up in this, bitch, you know who the motherfucker is. Broke to the club like a top of lust. Ninjas hung like a fucking horse, nigga. I'm a freak in nature, saw my name when you book, fuck a piece of paper. If you're feeling me cool, not feeling me, fuck off. He say fuck off, move you up. All the better to love you is blow, blow, no love. If you don't believe me, take your 30 years of my time that was seized. Ninja Wanga in your land, if a subversus, the blow.